Hola, amados amigos. En esta mañana queremos compartirte una preciosa semilla que sabemos que será de mucha bendición para tu vida. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora en Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El profeta Miqueas en el capítulo 6, versículos de 6 al 8, también nos dice qué es lo que pide Dios de nosotros o cómo debemos presentarnos delante de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muchas veces tú y yo hemos dejado de preocuparnos por nuestra presentación delante de Dios. Muchas veces nos presentamos delante de Dios de cualquier forma. Si bien es totalmente cierto que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, quitó todos nuestros pecados, borró todos nuestros pecados, rompió el velo y nos dio acceso libre delante del Padre, esa presentación que Jesús nos da libremente delante del Padre denota también algunos aspectos importantes, y en esta mañana quiero regalarte tres aspectos fundamentales de cómo debemos nosotros presentarnos delante de Dios. El primero, debemos presentarnos con un corazón humillado delante del Señor. El salmista en el Salmo capítulo 51 versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Segundo, debemos presentarnos delante de Dios aprobados. Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aprobado es una calificación que indica que alguien es idóneo o está preparado para ejercer una labor. En el Antiguo Testamento, recordemos que cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y se presentaba delante de Dios, debía ser aprobado por Dios mismo, si no moría instantáneamente. Para ser aprobado, debo andar conforme a las obras del Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, según nos lo indica el libro de Gálatas, capítulo 5. En el libro de Levíticos, capítulo 10, vemos a Nadab y a Abiú, dos sacerdotes que presentaron fuego extraño delante de Dios. ¿Y qué es esto de fuego extraño? Pues presentaron algo que Dios no había aprobado. En el versículo 3 de este mismo capítulo dice la palabra del Señor: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Entonces, ¿cómo debemos presentarnos delante del Señor? Primero, con un corazón humillado delante de Dios. Segundo, aprobados. Y tercero, nos lo dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Que Dios les bendiga.